Andalucía está cumpliendo y está reponiendo los árboles que se encontraban estropeados. Dentro de un año, que sepan todos ustedes, que la vegetación estará asentada y frondosa, y seguirán diciendo lo mismo porque prefieren mantener esa batalla para así poder atacar a la Junta de Andalucía. Yo no recuerdo que dijera Juan Carlos que le queda un año a... Si fue así, obviamente es un lapsus. Al parque no le queda ningún año. El parque está terminado. Y lo que está haciendo la Junta de Andalucía es reponer aquellas unidades que el Ayuntamiento, en el análisis que hizo de las hectáreas del parque, faltaban. Se han repuesto y el parque, en las próximas fechas, imagino que la Administración Autonómica se lo va a entregar al Ayuntamiento de Almería, porque se ha hecho con ese fin.